hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Momentos, acá en la 91.7 de FM Espacio. Por supuesto, acá en la ciudad del Vidrio, en Berazategui. Bueno, participación especial ahí, periodista Claudia Palavecino, a través del teléfono. Por supuesto, por esto del tema de la cuarentena, ¿no? El señor Charlie, como le digo, Batman, en operación técnica, ahí con los arreglos de la música, con introducciones. Y si me equivoco, me pisa, así que genial lo de Batman hoy. ¿Y quién te habla? Ariel Méndez. Qué lindo día, ¿no? Sí, qué lindo día. Lindo es disfrutarlo, acordate. Sea lo que sea, frío, calor, es disfrutarlo. Y estoy en el aire y Claudia creo que me está mandando un montón de mensajitos. Sí, ya está Claudia conectada, está trabajando en Momentos, le mete muchas cosas a Momentos. Gracias, Claudia, en serio, la verdad que muy buena introducción que tenés. Y bueno, vamos a hablar de un par de cositas con respecto a la cuarentena. Mira, ¿cómo decirte? Hay que respetarla, es lo único que podemos decir. Después estuvimos hablando de los excesos, ¿no? De las pasiones. También hay que respetar las pasiones. Uno sin querer a veces sin querer mete en la radio la pasión que tiene por muchas cosas y a veces no soporta la injusticia y sin querer uno dice cosas fuertes, ¿no? Así que por favor a la audiencia de Momentos, mil disculpas, en serio, mil disculpas. A Beatriz, una oyente, el vivero acá del Shopping Verde de Plátanos, ya le llegó la plantita por haber participado en Momentos. Y bueno, genial, genial, viste, cuando quédate en casa, martes y jueves el Shopping Verde pasa por tu casa, los pedidos te los lleva a partir de los martes y jueves. No salgas, haces el pedido tranquilamente. Después te paso bien la publicidad como corresponde de Shopping Verde. Y la verdad que estoy muy agradecido porque una oyente de Momentos tuvo su plantita. Y otra cosa, no queda para hacer a veces, más la gente mayor. Necesita ese incentivo, ¿no? De hacer algo en la casa, entretenerse. Y bueno, una buena planta. Uy, qué bien que suena. Una buena planta no viene mal. Y pensamos en esas flores, hermosas flores, que dicen, bueno, te vas por el otro lado, ¿no? No, yo también me voy por el otro lado. Hay que reírse un poquito. Los excesos son malos, nada más, es lo único que te puedo decir. Apología no hago a nada, no me interesa, para nada. Me interesa ser una persona normal, común y corriente. Es difícil hoy por hoy en Argentina ser común y corriente. Cosas para decir, lo que dice el presidente de Estados Unidos, que la verdad que para mí es una persona muy mala, porque la verdad que es muy mala. El policía que mató, porque la verdad que lo mató a ese ser humano, no hablemos de racismo ni nada por el estilo, porque a veces acá en Argentina se es un poco racista. No, hablamos de los demás siempre, pero nosotros también a veces tenemos un pequeño racismo. Vamos a ser realistas. Porque la verdad que hay mucha gente que no, que yo no, pero sí, hay momentos según con quién sos un poco racista. Pero acá no se trata del racismo, acá hay un policía que le apretó el cuello a un ser humano que no sabía que está la médula ósea ahí en el cuello, que vos presionás un poco, hasta apoyás un nudillo y en la médula está la médula ósea ahí justo en el cuello, en la cervical. ¿Entendés? No es solamente que se murió por asfixia, sino que murió directamente porque le cortó la médula ósea. Sí, esa es la manera, lamentablemente. Cuando me dicen por qué, y por qué sabes o por qué no sabes, todas las personas que practican artes marciales tratamos de averiguar un montón de cosas, puntos, porque para salvar la vida de una persona, para salvarse uno mismo, tiene que aprender mucho del cuerpo humano, ¿entendés? Creo que hubiera sido más fácil estudiar medicina para mí. Hay mucha gente que no se da cuenta. No estoy en contra de todos los valetodos, de las jaulas, de todas esas tonterías. Las artes marciales se hicieron para cuidarse y defenderse. Y para defender a otro. Nada más. Es por la vida. Pero hoy vi esa imagen de un policía o de una persona, ¿no? Sobre otra, presionándole el cuello sin darse cuenta que le estaba partiendo la cervical, que estaba partiendo lo que vendría a ser la parte del cuello, donde está la médula ósea. Y bueno, es una locura. Es una locura, es una locura lo que está pasando en el mundo, ¿no? La poca visión que tienen. Estoy en contra de la brutalidad, aunque sea un bruto de acá de Berazategui, pero estoy muy en contra de todo eso. Y lo tenía que decir y recalcar. Trump dice, voy a sacar Facebook, Twitter, Instagram. voy a sacar todo porque eso no le conviene, porque no puede manejar lo que yo vengo siempre diciendo, lo que es la radio, ¿no? Lo que es la radio en Berazategui, lo que es la radio. Para un pobre, la radio es el medio para protestar o para decir una realidad, la propia verdad, no transformada. Entonces vos decís, un presidente que dice, no, voy a cerrar con todo esto porque no me conviene, porque no puedo manejar la noticia, porque no me conviene, me está tirando en contra. Y bueno, este es el medio, ¿no? Si nosotros lo permitimos como sociedad, de que los grandes manejen la comunicación, estamos en el horno. Volvemos a ser esclavos. Todos esclavos, ¿eh? Todos. Y la humanidad está llena de esclavos. Estuve un tiempo en Italia, trabajé con hindúes, y me acuerdo que los trataban como esclavos. Hablamos de otro racismo. Lo viví, lo vi. Así que no digan, la verdad que el racista existe, y existe el de la clase media y la clase baja. Y el de clase media, la mayoría, lamentablemente, por lo que yo recorrí, le gusta explotar a la persona, aquel que realmente necesita. Entonces estamos en un programa de momentos donde ponemos música romántica. ¿Tenés algún fondo ahí, Charlie? Donde tenemos muchas cosas con Claudia Palavecino en común. Es la lucha, ¿no? Decir la verdad, hacemos un programa prácticamente periodístico y por hoy, qué bueno que está momento para mí, hacerse cargo de muchas cosas. Mi hermano con discapacidad, que es discapacitado mentalmente, que trabaja en Apanal, él dibuja, escribe, pasa historia, relee, copia lo que lee, y digo, ¿cuál es tu incapacidad? Ninguna, para mí ninguna. Mi hermano tiene un corazón de oro y me doy cuenta de que los presidentes como mi hermano, me encantaría tener un presidente como mi hermano, con ese corazón que tiene. El ser humano, aquel intelectual, ¿no? Cuando ve una persona extraña, rara e ingenua, dice, es un tonto. No, el tonto sos vos. ¿Entendés cómo es? Para mucha gente lo digo, ¿eh? Para mucha gente que lo viví y lo vi. El que se burla del prójimo, ¿no? Cuando tal vez no sepa manejar, pero hay otras cosas que yo creo que podría, mi hermano tranquilamente, como muchos discapacitados, creo que podrían ser presidentes de Estados Unidos, porque tienen humanidad, corazón. Y acá se trata de un crimen, no solamente de ese crimen racista que hubo, sino del crimen que está, como presidente, lo que está queriendo hacer. La verdad que es horrible. Me dicen que soy muy extremista a veces con mis opiniones. Y bueno, tal vez me pueda equivocar, pero mis opiniones tienen mucha humanidad. Lo veo. Lo vivo todos los días. Hay comedores por todos lados. Estábamos queriendo cerrar los comedores en toda la Argentina y no se puede. Esta puta pandemia, la verdad que lamentablemente la gente está más necesitada todavía. Estoy en contra de que no se tendría que haber adelantado un poquito más el tema del cierre de fronteras. Se tendrían que haber adelantado el tema de las villas. Estoy en contra de eso. Acepto este gobierno, bueno, me parece bueno, pero hay cositas que se le fueron de las manos. Nada más. Y bueno, bienvenidos. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de los buques, de un buque inglés que estuvo ahí en el puerto, que hay que repudiar eso. Y recordar también, y lo voy a tratar de hablar con un excombatiente de Malvinas, a una persona que yo considero un héroe, con muchos héroes que hubo, que realmente se la jugaron, y qué opina él, no qué opino yo como persona, sino una persona que estuvo en Malvinas. Y bueno, bienvenidos así, de esta manera, con la música de Batman, a momentos. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus vidas? miedos y faltas, a quien le dejarás dormirse en tu espalda, y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. De Shopping Verde, en la calle 158, número 4544. Shopping Verde. Bueno, la verdad que estábamos hablando justo, bienvenidos a Momentos, estábamos hablando justo del tema del buque que estuvo ahí en La Plata. Estábamos hablando con mi compañera Claudia Palavecino, que es la periodista, la que se encarga de este tipo de notas realmente y la que me lleva, ¿no? La verdad que, y yo trato también de buscar, tratar de no meter mi corazón en ciertas cosas, pero no tengo el derecho, pero sí como ser humano de pensar que está muy mal, está muy mal. Yo me acuerdo qué cagazo que tenía cuando pasó lo que pasó en las Malvinas, porque amigos míos, mayores que yo, se fueron y cada dos por tres teníamos que andar averiguando si volvían. Justo ahora en el teléfono tengo un amigo que para mí es un orgullo también y una gran persona, más allá de todo que yo lo conozco hace años. Hola. Buenas tardes, querido estimado amigo. Buenas tardes para todos tus escuchas. Gracias, Marcelito. Un abrazo enorme, Marcelo, tanto tiempo. Siempre por teléfono estábamos ahora últimamente. Sí, y yo me vine a vivir a Quilmes ya hace 13, 14 años, gracias. Así que estoy medio... Alejado del barrio. Alejado del barrio, exactamente. qué esquinas. Lisandro La Torre ahí y la 46, ¿no? Sí. La 46. Sí, nos íbamos a comer, nos juntábamos ahí, éramos los soldados del barrio. Marcelito. Pero qué linda adolescencia, qué linda... Si hemos jugado al fútbol ahí en el pozo... Por favor. Y bueno, y éramos todos jovencitos y te fuiste a las Malvinas, Marcelo. Y la verdad que creo que todos nosotros, el miedo, ¿no? El miedo de que le pase algo a nuestro amigo. Volviste, como muchos chicos que también volvieron y otros que lamentablemente se quedaron. Y bueno, nada, disfrutar tu conocimiento, lamentablemente tu vivencia también acá en el programa de radio. Marcelo. Querido Ariel, dame un segundo que bajo la radio, porque si no, no te puedo escuchar bien por el teléfono. Dale. Ay, mi hija me la baja, porque si no, no te escucho muy bajo. Dale. Ahí está, gracias. No, por favor. Bueno, Claudia Palavecino es la periodista de momentos. Hola, Claudia. ¿Qué dice la periodista? A ver qué dice la periodista. Hola, muy buenas tardes, Ariel. Muy buenas tardes, Marcelo. Por si no escuché bien, no sé si es Marcelo tu nombre. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos un sábado más, acá en Momentos, en FM Espacio, que siempre nos brindan un lugar para salir y hablar y contarnos lo que pasa un poco en la sociedad. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias a Dios, muy bien. Cumpliendo con la cuarentena y aburrido. y mira que veo películas en televisión. Hay una especial que se llama Leyendas de Pasión, que me la pasan en el Fox Classic y en TCM. Ya prácticamente me la sé de memoria. ¿Y Netflix? No soy mucho del cine moderno o del cine actual. No soy más del cine antiguo. Me gustan mucho las películas de John Wayne, de Kirk Douglas, de Elizabeth Taylor... Y que me lo pasan por un canal que se llama Fox Classic Premium. Uh-huh. Está bien. Cada uno tiene que dirigirse al lugar que se siente más cómodo, ¿no? Y sí, yo me siento cómodo. Anoche, por ejemplo, pasaron El Motín del Kane con Humphrey Bogart. Y ajá. Bueno, me gusta esa clase de cine. Ah, mire. Altos actores también. Bueno, para nosotros, para mí lo mejor de los Yankees son las películas. Después olvídate ahora. No, yo también estoy distante de los Yankees, pero ellos, nos guste o no nos guste, ellos tienen la plata para hacer grandes películas. Así es verdad. Cuando hay que reconocerlo. Y ellos tienen el lamentablemente, para nosotros y a favor de ellos, que ellos tienen el dinero para hacer muy buenas películas. Y sí, yo creo que es como todo, ¿no? Cada país tiene lo que es más fuerte. Es así. Bueno, Marcelo, como estuvo hablando ahí Ariel, el tema de la entrada de los buques. Sí. Que han habido entradas de buques británicos al país en sí. Estos días. Y yo lo único que te puedo decir es que quisiera que las autoridades repudien el hecho, pero por lo visto, por lo que yo veo en televisión, ninguno se hace cargo de dar esa noticia. Así es. Pero yo estoy en contra de la violencia. estoy en contra de las guerras, porque los que sufren son los pueblos. Así que, por eso, más que repudiarlo, ¿y qué otra cosa podemos hacer? No, más que repudiar, ¿no? Y bueno, intentar que... a ver, porque hay una ley que ampara a estos hechos, que es la ley Gaucho Rivero, que se fue instalando en diferentes lugares del país, que supuestamente, sí, o sea, no se termina de aplicar, pero la ley, sí, está y está vigente. Y bueno, nuestras autoridades tendrían que aplicarla. Tal cual, es así. Es más, hay la primera ley se sancionó en el sur, en Santa Cruz, en Chubut, hasta hubo la ley acá en Buenos Aires también. Y esta semana hubo la llegada de un barco con bandera británica amarrado y operando en diferentes puertos. Sí. Yo creo que hubo un eco y algo llegó, porque ese barco ya no está en el país. Ah, qué buena noticia. Es buena noticia, sí. Estuvo amarrado en el puerto en Ensenada de La Plata y en Dock Sud. Y ayer el barco ya zarpó para Brasil. Bueno, ahí, podrán, ahí lo pueden recibir bien, lamentablemente. Eso. Lamentablemente no por los brasileños, sino por el presidente que tiene Brasil. No tengo nada en contra de los seres humanos. Vamos a ser realistas. Hay gente que realmente que dirige mal el país. Lamentable de Bolsonaro. Bueno, teníamos que comentar eso, ¿no, Marcelo? Como es combatiente, ¿qué opinás vos realmente? Porque la verdad que lo que viviste vos no lo vivimos nosotros. Ni Claudia, ni yo, ni mucha gente que está escuchando. Pero no, por supuesto, como decís vos, que recalcaste, estoy en contra de las guerras, en contra de, porque realmente los que sufren son los pueblos. En su momento, en el tiempo de las Malvinas, no sabíamos si no solamente se iban a meter con las Malvinas, sino también con Argentina, en esa época. Y yo recuerdo muy bien que teníamos mucho miedo. Pensábamos que también eso no iba a terminar la guerra solamente en Malvinas. Pero bueno, yo lo viví de esa manera, de esa manera. ¿Vos qué opinás con respecto a esto, Marcelo? Más que nada por haber sido un excombatiente, ¿no? Yo no entiendo, la verdad que no entiendo la justicia argentina todavía, porque a veces es muy lenta. Yo, querido Ariel, de muchos años de terapia, después de muchos años de terapia, ya perdoné a los ingleses. Los que sufren son los pueblos, la guerra. Así que, reitero, más que repudiar, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, así que espero que las autoridades hagan lo que tengan que hacer de acuerdo a las leyes que tenemos. La realidad. Tal cual, es así. Las leyes están hechas para cumplirlas. Exactamente. Y lamentablemente no es lo que pasa. Por eso mismo me parece que desde el periodismo, desde los portales, desde todos los medios de comunicación, tienen que ayudar a que eso llegue al lugar donde tiene que llegar, me parece. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y les agradezco a ustedes, a vos, que sos periodista, que lo difundas. Sí. Eso está bueno, muy bueno. Porque me parece que, aparte, es como... es una falta de respeto hacia los héroes, que son ustedes, y hacia el pueblo argentino en general, hacia la patria. Totalmente. Entonces me parece que hay que plantearlo desde ese lugar primero y después, bueno, aplicar las leyes como corresponde. Totalmente, totalmente, totalmente. Es increíble, ¿no? Que en un programa, no sé si vos sabes, creo que ves muchas noticias, Marce, porque no nos queda otra también, el tema de la cuarentena. A veces uno no puede estar todo el día mirando televisión porque es una vorágine de qué canal hace bien las cosas, de qué dice el otro, de qué dice uno, y se está transformando en... Esto no hubo una discusión como corresponde. Y mi compañera Claudia Palavecino, que es periodista, que a veces me refresca muchas cosas en la memoria, y digo yo, qué bárbaro, ¿por qué no...? ¿Qué pasa? ¿No hay arreglo para esto? ¿No hay alguna parte económica para esto? Nadie dijo, che, me interesa que... ¿Cómo puede ser que un buque inglés esté amarrado acá en Argentina, en Puerto Argentino, cuando no tiene, está ilegalmente, porque no corresponde? ¿Cómo ninguna noticia? No he visto ni C5N, ni TN24, ni esos canales que se llevan la contra constantemente. No he escuchado a nadie. En ningún momento. No sé si, Claudia, vos lo escuchaste. ¿Vos, Marcelo, lo escuchaste en algún momento? Yo veo... Yo te soy sincero, veo mucho TN y veo mucho C5N. Y después saco mis conclusiones. Hago lo mismo. Tranquilo. Yo hago... Porque una vez lo escuché a Víctor Hugo Morales, que creo que es un gran periodista, que en algunas cosas podemos estar en desacuerdo, pero en la gran mayoría no, estoy de acuerdo con él, que hay que escuchar a todos, hay que escuchar a todos. Y después ya somos gente grande y sacar nuestras conclusiones, a quién le creemos y a quién no. Tal cual, me parece que es así, hay que escuchar todas las versiones, escuchar todas las campanas, y bueno, uno decide... ¿qué quiere ver, qué quiere escuchar, qué quiere proclamar? Totalmente, totalmente. Total. Yo, por ejemplo, te soy sincero, yo estoy con TN, que me gusta mucho su formato, creo que se dice así, porque me pasan deporte, espectáculo, soy medio cholulo, me gusta que me pasen espectáculo, pero ideológicamente estoy en la vereda opuesta a TN. Es así de clarito. Es más, yo prefiero el populismo... Sí. Antes que los empresarios. Tal cual. No te lo sé definir mejor. No te lo sé definir mejor. No, me parece perfecto. A mí cuando me preguntan, me han preguntado, ¿sos kirchnerista o sos peronista o sos macrista? No, soy populista. Totalmente. Yo me considero populista. Y yo me considero peronista, que es populismo para mi punto de vista, y yo me gusta el populismo. Mi papá era un obrero, yo he sido obrero. Así que siempre voy a estar con los partidos políticos que ayudan al trabajador y al pobre. Mirá que lo recuerdo a don Ángel, en las poesías que siempre te digo que tuvo, creo que fue eso también, esa inquietud que tenía yo con el tema de la radio, gracias a don Ángel Odero. Él trabajaba en el puerto. Mirá, claro, ¿viste? Claro. No sabés si sé muchas cositas de tu papá, ¿no? Todavía. Qué gran tipo, qué señor, por favor. Y sí, ¿viste? Mirá cómo son las cosas, cómo se van atando las cosas, Marcelo. La verdad que no puedo creer. Creo que él, no sé si uno no puede decir. Yo, la otra vez me dijeron, sos muy político, Ariel. Hay cosas que puedo pasar en mi negocio, pero otras que no, porque sos muy político. Digo, no, lo que pasa es que a veces la pasión, y yo no quiero que me agarren de estúpido. Yo sé hacia dónde tengo que ir, porque fui toda la vida una persona pobre, y creo que la gente ha sufrido mucho con los gobiernos neoliberales, nada más. No se trata de ser peronista, se trata de que hemos sufrido mucho con los pueblos, con los gobiernos neoliberales, ¿me entendés? Nada más. Yo espero que... Hay mucha gente que yo no entiendo que defiende. Me siento como que... tengo vecinos de tipo Doña Florinda, ¿viste? Que cuando le querés sacar un 1% a los empresarios, ellos que son esclavos, pelean por el empresario. Cuando tendrían que pelear por el pueblo, por el vecino. Y bueno, esas son las cosas incomprensibles, querido Ariel. Esas son las cosas incomprensibles, pero bueno, todos tenemos derecho a opinar, siempre con respeto, siempre con respeto. Qué sé yo, les gusta un gobierno como el de Macri, bueno, lamentablemente lo tuvimos que bancar, y bueno, qué sé yo. Yo, mirá, yo siempre digo lo mismo, yo no quiero ver a un argentino pelearse con otro argentino. Y dentro de eso está de que, bueno, y si vos crees que el país debe manejarse de otra forma, te voy a respetar. Obviamente no te voy a votar, pero te voy a respetar. Viva la democracia. Ante todo, viva la democracia. Así es, tal cual. Sí, la opción de poder decidir es importantísimo. Gracias a Dios tenemos una democracia y lo podemos hacer. Gracias a Dios. Así es. Bueno, estuvo Marcelo Odero, un excombatiente, que vamos a hacer una pequeña entrevista en un par de fines de semana, a ver si, pero vamos a hablar de otro tema, Marcelo. Marcelo Odero es un vecino de Berazategui y un héroe, por supuesto, un héroe. No, más. Por favor, héroe, no, por favor. Bueno, para mí sí, Marcelito, porque primero, una cosa, vos viniste y seguís pensando en la paz. Cuando hay mucha gente... Totalmente, viva la paz. Viva la paz. Yo creo que a los ingleses algún día le vamos a ganar con nuestra inteligencia. Exactamente. Pero con la inteligencia, estudiando, tenemos nuestros jóvenes, tienen que educarse, tienen que la educación empieza por casa, y estudiar. Estudiando algún día le vamos a ganar. Estudiando. Hay que sostener eso. Con ustedes, Marcelo Odelo, un excombatiente de Malvina acá, que estuvo en Momentos diciendo su verdad, y de eso se trata este programa de radio Momentos. Marcelo, un abrazo enorme, te quiero un montón, ya nos vamos a poder ver. Gracias por, en serio, por haber tenido un tiempito con nosotros, por haber llamado a esta radio, en serio, Marcelo, gracias. Gracias a vos, Ariel, gracias a vos. Un abrazo enorme. Yo te soy sincero, soy muy reacio a hablar, ¿viste? Ya sé, por eso lo considero mucho como un... Me he ganado otro Grammy con tu presencia. En serio, Marce. No, muy buena, muy buena. Y me alegra mucho que tengas con tus compañeros ahí del programa. Es lindo, muy lindo, muy lindo poderse expresar en libertad, en democracia, es muy lindo. Y no, para un argentino no tiene que haber nada más mejor que otro argentino. No, que no me digas que soy uruguayo, pero al otro le estoy diciendo, me dice, estoy uruguayo, pero estoy criado en Argentina, si ustedes me adoptaron. Nosotros con Uruguay somos hermanos, así. Exactamente. Que está todo bien. Un abrazo enorme, Marce, saludo a tu familia y a tu nietito. Gracias. Un abrazo, que sé que estás baboso. Bueno, un abrazo enorme, Marce. Tengo unas ganas de ir a San Clemente y darle unos besotes, unos abrazotes a mi nietito, que hoy cumple 6 meses. Hoy es 30, hoy cumple 6 meses. Un besote enorme para ese pequeño delito. Dale, gracias, saludo a todo tu equipo, a la señora periodista, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Y gracias, Claudia, por tratar bien siempre a todos los... A todas las personas que le hacemos una encuesta, qué grosa que es Claudia Palavecino. Un abrazo enorme, Marcelo, gracias. Vamos con un tema musical, Claudia, y después, ¿vale? ¿Qué viene? Y tenemos mucho para hoy. Yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Me parece que nos vamos a quedar en la radio, ¿eh? Bueno, ¿viste? Mirá, estás interactuando, estás laburando el doble que laburaba antes con tu presencia acá. Uy, sí. Gracias. Claro, vamos con un tema vamos musical. A ver si podemos hablar con alguien más que tenga que ver con todo esto de los barcos. Después, para el final, vamos a ver si tenemos un poco de música, un poco de alegría y un poco de solidaridad. Muy bien, dale. Y hablando de solidaridad, no te olvides, ahí atrás de la Compal hay como tantos comedores, pero hay un comedor en la calle 157 y 39, ahí, por favor. Acerca algo. Acércate. Y más grande es tu corazón. Un abrazo enorme. Vamos con un tema musical de parte de Batman, acá en Momentos. y gracias por venir. Gracias por buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Y dale, dale, dale, dale, como siempre, animate a más. Ahí Claudia me está cagando a pedo por... Lo tengo que decir, ¿eh? Te voy a mandar al frente, Claudia. Me está cagando a pedo Claudia Palavecino. Bueno, nada para decir, mucho para hacer. ¿Cuál es el tema musical que tenemos para ver para el Shopping Verde? A ver si lo podemos hacer así. Aguantá, Claudia, que estamos haciendo... Tenemos que hacer nuestro negocio, Clau. Se le llevaron la plantita a la señora Beatriz. ¿Sabías, Batman? Un poquito más fuerte, porque si no, no puedo. Bueno, voy a intentar. Shopping Verde, calle 158, número 4544. Entre 45 y 46. Su teléfono. El 1561-590212. Shopping Verde, en Plátanos. Acuérdate los pedidos, martes y jueves. A ver, tendría que hacerlo de vuelta, para ver. Shopping Verde. Ahora sí. Calle 158, número 4544. No te olvides. Está bueno, ¿no? Puede ser, de a poquito lo vamos a ir arreglando. De a poquito. Ahora, Claudia, ¿estás ahí? Acá estoy esperando, te reto, te digo nomás, para que seamos ordenaditos, para que después vos desordenes todo. Te mandé el audio, mirá que viene tal, después viene, bueno, te mandé el audio, bueno, perdón. ¿Viste eso que te quieren, cagar el laburo, Claudia? No, ¿sabés que de mí? Nada, te hacen pisar el palito, le voy a tratar de que se equivoque, que no sepa, acá el periodista soy yo, nada que ver. Entre nosotros, bueno, ¿sabes cómo es? Escúchame, tengo saluditos. Dale. Saluditos rapiditos. Los amigos del barrio, como siempre, ahí escuchando, mi amiga Sol, una grande, la adoro. Papás de la escuela, de mis hijas, tenemos varios. Se arregló todo con el tema del colegio, ¿no? Viste que la otra vez estuvo hablando... También creo que el Ministerio de Educación con respecto a los colegios privados. Bueno, escúchame, mira, te comento, así rapidito eso también. Sí. Seguimos en la lucha, en esta escuela que yo ya te había nombrado acá en Villa España. Sí. Estábamos peleando por el tema de lo económico y también lo pedagógico, porque no teníamos las herramientas que tenían la gran mayoría de las escuelas de la zona. ¿Qué conseguimos para la semana que viene, después de 2 meses? Hay que ser constantes con esto, ¿eh? Pero conseguimos que nos pongan, que se empiece... a armar y que los chicos empiecen a entrar más en la tecnología con una plataforma. Mira qué bien. O sea, mejor, porque va a ser más fácil para los chicos. No vamos a ser tan docentes los padres. No quieren laburar. Y sí, vamos a ayudar, pero bueno, esa es la cuestión. Es ayudar, no ser docente. Interactuar con el docente a través de una videollamada. Van a ser videollamadas, pero la plataforma Classroom, que es la que más se está utilizando, después está la ABC, ellos te ponen, entra el docente y el alumno a la plataforma, ¿no? Sí. Entonces entran a la plataforma y el docente pone el trabajo práctico. Entonces el chico, ¿qué hace? Resuelve el trabajo práctico ahí mismo en la plataforma y lo envía al docente. Entonces el docente, ¿qué hace? Directamente corrige ahí. Y no tiene que corregir todas las fotos que los chicos les mandan con letra ilegible a veces. Ah, genial. Entonces es una manera de agilizar tanto para el alumno, o sea, para las familias, como para el docente, que es algo que estábamos pidiéndose bastante. Y bueno, de a poco se fue logrando. Y en lo económico, bueno, hemos conseguido un par de descuentos el mes pasado. Ahora vamos a ver qué pasa en este mes. Sí, porque tanto el Estado, ¿no? El Estado no lo puede obligar a pagar ciertos, no, porque no llegan, no porque no puedan, no llegan. No es que no quieran, no pueden. Entonces, es decir, el Estado también está ayudando a la parte privada de los colegios privados. Así y que esta no pueden escuela decir... tiene un 80% de subvención del Estado. ¿80%? Sí. Bueno, sí, ponemos un colegio, Claudia. Dejate joder. Bueno, tiene un 80% de subvención. Por eso los padres estábamos pidiendo que no se cobre la cuota entera, porque hay muchas familias que realmente no están pagando un 25% del sueldo. Y no se puede, porque el que laburaba afuera, no sé cuánto porcentaje le sacan del sueldo, y un montón de cositas más, que ni siquiera quiero seguir aclarando esto, porque la verdad que hay una necesidad muy grande. Estamos hablando de colegios privados cuando tendríamos que hablar de alimentar, de ayudar a alimentar a la gente de los barrios. ¡Uy, Dios santo! Uno se siente como que hay temas que no queremos tocar realmente, porque no nos podemos quejar, como que nos quejamos de lleno. Yo creo que hay que reclamar de buena manera siempre y con mucho respeto, pero creo que hay que reclamar lo que corresponde. Exacto. Bueno, ese, perdón por haber interactuado en tu... porque estaba preocupado. Tus saludos, dale, ¿y qué más? A mis amigas Vane, Silvina, Marci y Mabel, que me están escuchando, o te están escuchando a vos, no sé si a vos o a mí, o a los dos, A momentos, Claudia. A momentos. A mi gente de trabajo, compañeros, David Villafañe, a Daniel Mereles, que fue su cumpleaños. Sí, me equivoqué, el 28 fue el cumpleaños y yo lo saludo el 29. Bueno, sí, no lo saludaste antes, dice que es mala suerte saludarlo antes. Sí, bueno, yo lo saludé, pero después, mucho después. Y bueno, tengo muchos más que los voy a ir diciendo en el transcurso para que sigan ahí atentos escuchándonos. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Momentos, como siempre. Yo voy a saludar a mi familia, a mis hijos, a Gabriela, mi señora, que es la maestra número uno de Valentino, que pobrecita se está volviendo loca. Que ojalá puedan interactuar también la gente del Estado también con el alumno, porque la verdad que manda la tarea y arrelate. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A mi hija Ariana, que es este año se tendría que recibir de psicopedagoga, a Uriel, bueno, a Tomás, a Brenda, a Valentino, a Alma, mi amor, mi vida, y a mi señora Gabriela, bueno, por supuesto a toda la gente de mi barrio, a mis vecinos, y nada. ¿Poblaste la Patagonia con tus hijos? No, bueno, que son los hijos de ella y los hijos míos, ¿entendés? Ah, entonces, está bien. Juntamos. Y los a Tiziano. Los de ella, los de acá, exacto, los de allá. Exactamente. Y a Tiziano, mi hijo de Italia, que lamentablemente, bueno, Italia pasó un mal momento, pero bueno, sé que mi hijo Tiziano está bien y bueno, como siempre le digo a la madre de Tiziano, le digo, en mis programas de radio están siempre los saludos que le hago a mi hijo y el interés que tengo por mi hijo. Pero bueno, son cosas que es muy largo para contar acá en un programa de radio, ¿no? Y bueno, estamos con Clave. ¿Nadie más para saludar a Claudia? Sí, para, mira, que acá me acaban de decir, por favor, mandame saludos, que te escuché el sábado pasado, el anterior, me dice. ¡Vamos, carajo! ¡Qué bien que estuvo el historiador! Me quedé con unas ganas. ¿Viste? Me acaban de decir, Betina Santillán, la secretaria de la mujer del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Ahí está, lo dije enterito. Ah, Charayma Brad, sí. Por la duda, ¿viste? Y bueno. Así que le mandamos un beso grande, que nos siga escuchando desde La Plata. Creo ¿desde La Plata? Salar, Ensenada, por ahí cerquita, por los alrededores. Nos sigue escuchando, me dice, a mí no me mandaste saludos, me dice. Y me escribe, ¿viste? Pero bien. Yo la tengo acá anotada. Bien ahí. Sindicato Obreros Marítimos. Con respecto al tema del buque, estaba leyendo que ellos también hicieron un petitorio, ¿puede ser? ¿O algo, un reclamo también de parte de ellos, Claudia? Ah, de lo que estábamos hablando del buque, sí. Eso es puntualizarlo. La Federación de Veteranos de Malvinas de la República Argentina y también sí. La Confederación de Veteranos de Malvinas de la Provincia de Buenos Aires. Hicieron un repudio con respecto a esta situación. Ahora, bueno, están notificados, están contentos porque el barco ya salió. Sí hay que estar atentos porque, esto es una información más fresquita, hay que estar atentos porque hay un barco que anda por ahí en las cercanías, con bandera británica también. Mamá. Así que hay que estar atentos y bueno, ver qué pasa. Ay, oh, yo acá me están esperando con unas tortas fritas. Me mandaron la foto de que están haciendo tortas fritas. Bueno, qué rica que la harina. Así cuando llegas están calentitas. Sí, bueno, me están mandando el shopping verde, ¿viste? De plátanos. Sí. Que le llevaron, ¿viste que lo dije? Le llevaron a Beatriz, la plantita, ¿eh? A Beatriz. Uh-huh. Por participar en momentos también tenés una plantita gratis de parte del vivero este del shopping verde en calle 158, número 4544, entre 45 y 46, los pedidos martes, jueves y sábados, son delivery, no vayas, llamás por teléfono al 1561-59-0222 y te llevan lo que vos necesites, querés mandar una foto, de a poquito, en momentos lo vamos a ir metiendo así, la gente ya dice, pa, mandame una foto, quiero, no sé, un jazmín, y ellos te mandan, y aparte ahí son paisajistas, así que te pueden arreglar, más o menos darte una idea de cómo es que tenés que tener el jardín. Mirá qué bueno, buenísimo. Qué grande, ¿eh? Yo no tengo mucho lugar para jardín, pero tengo un espacio ahí chiquito que me gustaría armarlo. Ya sé las plantas que vas a poner, Claudia. ¿Vos te gustan nada más que esas que no tenés que regar, que son cactus? Bueno, aparte. Ya tenemos, el shopping verde te va a regalar un cactus para vos, Claudia. Dale, buenísimo, dale. Claudia es antiplanta, a mí no me cae con el... Que es retrucha, Claudia. ¿Qué vas a poner un cactus, Claudia? Yo las quiero plantas que curan. Me fascinan los cactus. Me olvidé de traer una revistita. Plantas que curan, porque yo siempre estoy... El romero me lo compré porque el romero es bueno para el reuma. Aviso, cuidado ahí. Mira. Sí. A mí, ojo que me gustan el tema de todos los yuyitos y eso, pero para tomar té. Claro, y yo tengo acá, estoy tomando un mate con una raíz, con jengibre. Sí, sabes que la tengo también acá, ¿eh? Pues estoy tomando mate solo, no estoy hablando, estoy tomando con mi amigo, mi compañero acá, porque mi compañero tiene su mate propio, no se puede compartir. No se comparte. Yo tomo mate sola. Ah, bueno, pero... Estoy sola. ¿Qué vamos a hacer? Es así, tomo mate sola. Qué grande. Bueno, estamos... Y bueno, ¿no quedó ningún saludito más por ahí? Me quedan, pero para más tarde. Dale. Para el final. Ah, los tenés ahí como latentes, los tenés ahí picando, ¿no? Claro, si no se siguen escuchando. No sé si Charlie ahí pudo conseguir una de las notitas que teníamos más o menos programada. No sé, porque vos estás ahí, no. Yo estoy acá, ¿viste? Entonces estamos lejos. Le dije que pusiera un micrófono para que no me anden haciendo señas, porque me deja un vacío. ¿Entendés? Cuando me dice que no sé, ni siquiera pone música de fondo. A veces hace bien el laburo, pero a veces se hace lo vago. Esto queda grabado. No, se porta re bien, Batman, no sé lo que. Bueno, vamos a ver entonces si podemos hacer esa comunicación. ¿te parece? La comunicación con respecto a los muchachos que pasó esto, que lamentablemente los piratas en Haití los agarraron, son marineros. Y yo, qué raro, ¿no? El gobierno está trayendo gente que se fue de vacaciones y esta gente capaz que necesita no quedar varada. Yo hablo del gobierno, ¿eh? No sé cómo tienen que interactuar porque de leyes no conozco. Pero yo, no, ¿cómo lo quedaron varados y solo? Bueno, pero yo no tengo nada que decir. Si este muchacho se puede comunicar con nosotros ahora en momentos, que nos comunique qué es lo que realmente pasó, qué es lo que vivió. Porque las noticias son así, porque son frescas, nos conviene. No. Esto pasó en este mes de mayo. En realidad, esta gente son tripulantes que están en un barco argentino. La empresa mandó el barco a trabajar a la zona del Caribe en diciembre. El barco iba por 3 meses. ¿Qué pasó? A los 3 meses vino la cuarentena. Sí. Entonces la tripulación aún no puede bajar. Esa es una de las cuestiones. Después, lo que vos mencionaste, el tema de los piratas y todo eso, que parece muy de película, y existe. Y sí, pero no, como no es noticia, como no es, como no es rating, no es, hay cosas que no entiendo. La gente, bueno, por eso viva tener el programa de radio y viva el Facebook, viva muchas cosas que nos pueden comunicar la verdad siempre. Vamos con un tema musical, Claudia, ¿qué te parece? Dale. Acá en momentos, dale. Dale, como siempre, a ver qué viene ahí. Bien, un poquito de onda. Dale. Solo estás, no más que calle 158, número 4544, entre 45 y 46. Su teléfono, el 1561-59-022. Shopping Verde, en Plátanos. Acuérdate los pedidos, martes y jueves. Estamos ahí, estamos, la verdad que qué bien Batman acá. Editamos al toque la propaganda, te pasaste, cómo lo acomodaste todo. Y bueno, bueno. Y bueno, mira, hay muchas cosas que están pasando en cuarentena. Y lo que más la gente siente es el aburrimiento, el no poder viajar, en muchas cosas, ¿no? A ver, y justo para que estoy hablando con alguien, para que le comunico. Si tenés un teléfono de línea, te llamamos nosotros desde acá, Nicolás. Entonces hizo ahí la propaganda, estoy en el aire. ¿Cómo le pongo al psicólogo? Estamos por hablar con un psicólogo con respecto a lo que vendría a ser eso, ¿no? Aquellos que viven solos, ¿cómo la están pasando? FM Espacio, ¿no? Es así, ¿no? www.fmespacio.com. ¿Así es? www.fmespacio.com. Está bien. Uy, le puse. Qué barro. Y poneme música que estoy hablando. ¿Está Claudia ahí? No. Esta Claudia se fue a regar su plantita. Porque la verdad que Claudia es antiplanta. Y hay gente que le gusta las plantas, pero dice, mirá lo que no quiere, algo que no tiene que cuidar. Yo tengo un problema, viste que Plátanos es el barrio de las hormigas. No, y estas, yo sé que estás, Leandro, ahí escuchando la radio, como todos los sábados, que ¿qué pasa con las hormigas? No hay manera. Yo tengo un limón, me comió todas las hojas del limón. Y el otro limón está hasta las manos de hojas. Y tengo un limón recién después de 4 años. Una locura. Un limonero tiene 1.90 m y no tengo... Mirá lo que te estoy diciendo. Qué bárbaro, qué difícil es es mantener, ¿no? Por eso te digo, vos cuando necesites algo, ahí tenés el Shopping Verde de Plátanos y bueno, ellos te dicen cómo tenés que cuidar. La otra vez me dijo... tu señora, Leandro, me dijo que ponga, mirá, yo no lo sabía, para toda la gente que está escuchando, jabón blanco, rallado, arriba de las hojas. Mirá, oh, porque de noche es la que trabaja la hormiga, ¿eh? Y también la babosa y el caracol. Y bueno, estamos acá en momentos y vamos a ver tantas plantas. Sí. Sí, pero ahí. ¿Estás en el aire? Bueno, dale. No entiendo lo que me dice Claudia. Pone. Ahí está, hay un llamado. Cabaña Las Praderas. ¿Listo? Bueno, justo te estaba redondeando. Claudia, espero que estés al teléfono también. Tenemos la visita de un psicólogo que llamó a momentos, que le pedimos que llame, por favor. Se llama Nicolás, es de Capital, un poquito más lejos, no me acuerdo dónde, me había comentado. Y vamos a preguntarle un par de cositas con respecto de esto de, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Más que nada, ¿cómo lo está, cómo la gente, qué consejo le podemos dar a la gente, cómo es esto de soportar, ¿no? Porque hay gente que es lamentable, ¿no? Nos puede pasar. Yo tengo a mi hermano con discapacidad que no le gusta estar encerrado, a él le gusta pasear. Y trato de entretenerlo, de él siempre está dibujando, pintando, está escribiendo, siempre está pasando cosas, pero hay gente que realmente vive sola o no está preparada para esto. ¿Cómo es que se tendría que preparar, no? ¿Cómo es que nuestra cabeza, cómo da vuelta a nuestra cabeza todo, el aburrimiento sobre todas las cosas, no? ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué haces, Nico? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? Bien. Todo bien. Bueno, más o menos estás escuchando, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, Nico? Por Bienvenido. Supuesto, sí. Bueno, gracias. Gracias por invitarme, por el espacio. Bueno, es un tema que nos tiene a todos medio sorprendidos, ¿no? Porque incluso las autoridades políticas y los grupos científicos están como en una suerte de innovación permanente, ¿no? Porque nos agarró a todos medios mal parados totalmente, nos agarró desprevenidos y bueno, esto se va armando día tras día. Es prácticamente como los anuncios, ¿no? Semana tras semana. Yo creo que, bueno, que sí, que en realidad no se puede hacer una generalización en principio. Yo creo que hay gente que sí, que la está pasando realmente mal, otros que pueden lidiar con el encierro y que incluso es una posibilidad a veces el encierro, ¿no? Es una posibilidad para parar con ciertas dinámicas, bueno, muy frenéticas, con ritmos de vida muy extremos, ¿no? A ciertas, son variados los casos. Lo cierto es que sí, que hay gente que le cuesta mucho el encierro, hay casos muy difíciles. Eso hay que verlo, bueno, caso por caso, digamos, ¿no? Pero en principio lo que hay que tratar es de, que es algo que se escucha bastante también, es de intentar armar una rutina, armar hábitos, armar algún circuito, ¿no? Porque si no queda todo en algo como sin forma, ¿no? Entonces, esos hábitos, esas rutinas pueden tener que ver con algunas actividades, hacerlas alguna hora en especial. No sé, por ejemplo, yo sé que si me tengo que poner a leer, a mí me funciona mejor a la mañana, por ejemplo, para ponerme a leer, porque estoy recién levantado, estoy más fresco. La noche ya después del laburo es más difícil. Entonces, ubicarse un horario por día, aunque sea acotado, aunque sean 20 minutos para hacer alguna actividad, eso suele ayudar. Una consulta, Nico. Sí. Tengo un amigo, sí, ¿viste?, que está en fuera de horarios. La verdad que se le dio vuelta a todo. Me dice, duermo de día y trabajo de noche, me dice en casa, ¿no? Y yo digo, eso es el síndrome de cabaña, le digo, para mí, le digo, no sé, puede ser que tenga ese nombre. No conocía. ¿De qué se trata el síndrome de cabaña? Y la gente que, viste, habla del tipo de síndrome de cabaña, de las personas que viven, ponele, en Alaska, y que tienen que estar, no sé, una semana dentro de la casa por los inviernos y todo eso, y bueno, y es un síndrome que es así, para mí, no sé si escuché mal. Pero bueno, sí, es interesante porque eso habla justamente de la desregulación de la que estamos hablando, de la desregulación de los hábitos, que eso puede ser muy causante de cosas que por ahí a la gente le van pasando y no entiende por qué, ya sea episodios de mucha ansiedad, angustia, ciertas conductas un poco agresivas, que por ahí la gente piensa, bueno, no sé por qué me está pasando eso. Y muchas veces tiene que ver con la desregulación de cosas que están muy establecidas, ¿no? A otros les viene bárbaro, yo insisto que esto no se puede hacer una totalización, ¿eh? A otros les viene bárbaro dar vuelta al sueño. Yo conozco gente que rinde muy bien, laburando de noche, durmiéndose a las 7 de la mañana. Yo laburaba por lo general con él cuando éramos más jóvenes. Colocábamos cerámica en los sanatorios privados, en un sanatorio en Capital Federal, y laburábamos de noche, estábamos acostumbrados a laburar de noche, a moverte de noche, ¿entendés? Pero son otras épocas, otras éramos jóvenes, pero yo digo, las personas, ¿cómo les cambia el sueño, cómo se estresa también? Personas que son hiperactivas y de repente cambian los sueños, cambian, no tienen un horario fijo, como antes teníamos que ir a trabajar, ahora nos tenemos que quedar en casa. ¿Cómo regular todo, no? Nuestra vida es como que es un sopapo. Esto fue un sopapo para todos, ¿eh? Ojo, yo me incluyo también, a mí me ha cambiado un montón de cosas también esto de la pandemia. Bueno, por eso es importante intentar de manera artesanal armarse algunas pequeñas rutinas, digamos, ¿no? Armarse algunos pequeños como cronogramas, por ejemplo, ¿no? Si uno sabe que va a hacer una salida cada 2-3 días, bueno, saber que esa salida puede ser establecerla, ¿no? A las mañanas, después organizar los tiempos de la comida, los tiempos que uno tiene de esparcimiento, intentar hacer una pequeña como, digamos, agenda, porque en realidad lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que eso nos venga de afuera, ¿no? A que nos lo impongan, como que nos impongan horarios, entonces nosotros así funcionamos. Pero bueno, también esto es una oportunidad para aprender un poco nosotros mismos a regular, a inventar algunos hábitos, ¿no? Que no viene mal eso, ¿no? Porque en algún momento de nuestras vidas todos tenemos que revisar algún hábito, revisar alguna rutina, revisar algo de lo que estamos demasiado acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, también a veces esto funciona un poco para revisar ciertas cuestiones que estaban hasta establecidas como si fueran dogmas y, bueno, en realidad son simples hábitos, digamos. Y yo creo que en poco tiempo empecé a arreglar la casa, todo lo que no tenía, lo que estaba huyendo a hacer, lo tengo que hacer por compromiso para mantenerme ocupado, para no pensar, para no dar vuelta también esta escapatoria que tengo de hacer un programa de radio. Yo lo hablo como yo, como mucha gente, yo tengo una escapatoria, hago un programa de radio los sábados, ¿no? Pero hay otras personas que realmente no tienen esa una pequeña escapatoria, no pueden ir a trabajar, trabajan, ponele vos, Nicolás, trabajás por teléfono ahora, ¿verdad? Claro, sí. Por videollamada. ¿Qué tal, eh? El psicólogo, ¿cómo es esto para vos también, esto de la videollamada? Porque vos sos psicólogo, ¿no? ¿Trabajás para...? Yo trabajo para obras sociales, trabajo de forma privada, trabajo en el hospital, en el centro de salud número 1 que queda en la avenida Libertador, es un centro de salud de la ciudad, un hospital monovalente sería... y sí, realmente esto entre colegas circula bastante, esta cuestión, que nosotros éramos muy pocos quizás los que alguna vez habíamos atendido a alguien por videollamada, algunos colegas tienen pacientes que están en el exterior y los atienden vía Skype, entonces alguno que otro sabía un poco de qué se trataba. Al resto nos agarró, bueno, desprevenidos, por suerte creo que estamos siendo bastante flexibles y estamos... nos estamos adaptando. La verdad es que tiene efectos, sigue teniendo efectos esta práctica. No creo que sean los mismos que tiene encontrarse cara a cara con alguien, tener el cuerpo ahí presente, me parece que eso es irreemplazable. Pero sí hay efectos, yo creo que hay efectos. Y bueno, son un poco más difíciles de lograr, ¿no? No es la misma dinámica una conversación telefónica, una videollamada que estar presente con la otra persona, ¿no? Es un poco inexplicable eso, pero no es lo mismo, te lo garantizo que no es lo mismo, por lo menos en nuestras experiencias. Acá tengo una paciente para vos, Nicolás, Claudia, para ver si no estás ahí. Acá estoy, estoy escuchando muy atenta al licenciado. Licenciado, ¿no? Sí, licenciado. Licenciado, Nicolás. Sí, estaba... Nicolás Mácora, es que no me habían presentado el apellido. Bueno, perfecto. Yo te digo, Nico, viste, como si fuera que todo el mundo lo conoce. Hola, ¿qué hace Nicolás? Perdón, claro, Nico. Claro. Bueno, solo estaba escuchando acá muy atentamente y bueno, le quería también consultar esto del encierro que tanta gente lo dice y yo no sé si ya lo estamos diciendo, porque me incluyo, lo estamos diciendo por una cuestión de que es moneda corriente, como cuando decimos en invierno, ¡ay, qué frío hace! O llega el verano y decimos, ¡ay, qué calor! Es como que no nos conformamos nunca. Sí, es una muy buena observación, ¿no? Porque en un momento ya se vuelve como hablar del clima esto, ¿no? Como, sí. Como así, estamos encerrados, este encierro. Bueno, si llega a ese nivel, quiere decir que no es tan grave, ¿no? Claro, es como que ya lo procesamos, ¿no? Claro, como que ya está procesado, como que se integra una de las tantas quejas que tenemos en nuestras vidas, Mientras llegue a ese nivel no hay nada de lo que alarmarse. El problema es cuando, bueno, cuando llega a los medios de comunicación con cierta bajada de línea, que es un poco más peligrosa, y sí, es un, cuando se pone en duda justamente lo que es una medida de salud pública para cuidar vidas, ahí estamos en un terreno un poco más complicado. Y lo que es difícil fundamentalmente es para la gente con condiciones económicas más complicadas, ¿no? Claro, o sea, la verdad que hacer una cuarentena en una villa donde viven 7 personas en un ambiente, eso no se lo deseo a nadie. Para eso tiene que haber mucho seguimiento y mucho cuidado con esa situación, porque eso sí realmente es. Sí, yo hablaba el otro día, tengo amigos, conocidos, que bueno, muchos estamos trabajando desde nuestra casa, porque bueno, hacemos esta cuestión de teletrabajo, videollamada, todo esto que tenemos hoy, la tecnología en las manos, y bueno, hay que utilizarla de la mejor manera, ¿no? Y también hablaba con gente que por ahí está trabajando afuera, que son personal esencial, como en salud o como policías. Y hablaba con gente que decía, no sé, yo ya estoy cansada, que la gente no haga caso, estoy en la comisaría y la verdad que prefiero estar en mi casa trabajando y con mis hijos. O sea, tenemos esa cuestión también del no conformarnos. Estamos afuera, pero tampoco nos viene bien. Pero si estamos encerrados, tampoco nos viene bien. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es una situación ya... ¿cómo explicarlo? Ya psicológica que estamos pasando, que no podemos ver el vaso ya, me parece. Sí, ¿no? Sí, y lo, me parece que lo importante en eso que vos decís también, lo importante es no perder de vista que esto es transitorio, ¿no? Yo sé que se hace como un presente continuo, una continuidad que no termina nunca, ¿no? Que son todos los días iguales, ¿no? Se hace una monotonía, pero esto es transitorio. Esto en algún momento vamos a salir de esta situación y va a quedar como un recuerdo esto. Entonces tampoco hay que dejarse llevar por eso, ¿no? Por eso que se vuelve como que no tiene tiempo, ¿no? Yo creo que esto tiene un tiempo, tiene un punto, en algún momento esto se va a resolver y se va a restablecer nuestra vida y se van a restablecer las mismas quejas que teníamos antes, que nos quejábamos por nuestro trabajo, por el tránsito que había para ir hasta nuestros trabajos, por la calle que es un quilombo, ¿no? Entonces, yo no sería tan precipitado en decir que, bueno, que no soportamos más esta situación, ¿viste? Me parece que bueno, que sí, que es una situación compleja, que desestructura, saca de ahí de lo que uno tiene más o menos armado. Saca del conformismo. Saca el conformismo, pero claro, por eso lo pienso como que es una oportunidad para revisar ciertas cuestiones también. Yo creo que es una oportunidad para los que pueden, ¿no? Los que tienen un cierto margen económico, afectivo, emocional, ¿no? Todas esas cuestiones es importante considerarlas, ¿no? Pero es un momento para, bueno, para encontrar un poco ahí qué es lo que a uno lo arma, ¿no? Le arma una estructura, le arma una circulación. Uh-huh. Lo motiva. Lo motiva, exactamente. Uh-huh. Hoy justo íbamos a tener un llamado también, Nicolás, con una abogada, ¿viste las abogadas, viste los divorcios, que esto que lo otro? No sé cómo decirlo. ¿Abogada comercial, Claudia? ¿Perdón? Civil. ¿Civil no es eso? Sí, una abogada civil. ¿Laboral? ¿Civil no, no es? Civil. Sí. Bueno, por una cuestión de tiempo no nos va a dar, pero la semana que viene. Con este tema de esta pandemia, este encierro, ¿vos ves que las parejas tienen más conflictos o menos conflictos? ¿Cómo lo llevás vos como psicólogo a esto? No te digo que tenés que enumerar a las personas que conocés, pero... No. ¿Entendés? Sí, mira. Claro, en principio es eso. Yo por amor a mi profesión, nosotros no podemos hacer, viste, generalizaciones, viste. Nosotros no somos ni sociólogos ni filósofos, viste. Nosotros vemos a cada persona en particular. Y hay gente que se encuentra con sus parejas y otra que sí, que realmente la convivencia los hace chocar mucho. Hay gente que se está separando en estos momentos, ¿no? Separando y no pudiendo separarse, o sea, porque... porque se estaba por separar y tienen que seguir ahí. Claro, se separan testimonialmente, ¿viste? Se separan de palabra, pero siguen conviviendo en la misma, en el mismo techo, porque no hay mucha otra opción, ¿viste? Pero yo quiero... me parece que hay que evitar hacer como generalizaciones, ¿viste? Como decir, bueno, no, estamos todos mal o estamos todos hartos, porque... no creo que sea que estemos todos hartos. A cada persona le va pasando algo en particular con esta situación que, bueno, que de alguna manera sí nos afecta a todos, ¿no? Pero el tratamiento que hace cada uno de esa situación es particular. Sí. Qué groso. Te mandan saludos desde Tucumán, desde Bellavista, Nicolás. Hermoso Tucumán, una provincia divina. Ariana, ahí te está mandando saludos, futura psicopedagoga. Bueno, le deseo mucha suerte en su carrera profesional, Ariana. Mirá, Ariel, yo me llevo bárbaro con mi pareja ahora. Bueno, ¿ves? Claro, ¿ves? Claudia, yo sabía que iba a hablar de ella, yo sabía, no aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos. ¿Por qué está? Porque está embarcado. Ah, qué viva, claro. Qué viva, claro. Sí, sí. Yo siempre digo que hay que reinventarse. Yo antes, cuando hacía mi programa de radio, Nicolás le decía, decía siempre, bueno, vos imaginate que debería ir a ver el stripper en tal boliche, inventátelo vos a tu marido, o vos también, o al revés, al hombre, le decía, inventátela vos a esa mujer, ¿me entendés? Esas fantasías que tenés, empiecen a jugar con su fantasía, porque la verdad que, viste, la monotonía, pero realmente uno tiene que ser fuerte para llevar una relación. Y reinventarse nuevamente, constantemente, ¿no? Volver a amarse. No es fácil. No es fácil, pero creo que hay gente que escapa a la fantasía por otro lado cuando tiene que tener la fantasía con su pareja. Tal cual. Vamos por ese punto, Nicolás, ¿qué decís? Bueno, pero si fuera tan fácil eso que decís, Ariel, no, nosotros nos quedamos sin laburo, el gremio nuestro. Qué grande, liberemos un poquito, Ariel, por favor. Yo necesito que la gente tenga problemas con su pareja, ¿viste? Porque si no... Qué bueno, eso es realista, me encanta que una persona sea realista. Es mucho más complejo de lo que parece y de lo que sabemos y de lo que escuchamos. Convivir, establecer lazos con una persona, hay mucha tela para cortar ahí. Yo creo que esto da para varios programas más, me parece, porque no es sencillo, y no es sencillo mantener la fantasía, ¿no? Te metiste en un terreno complejo, me parece. ¿Sí? Ahora, Nicolás, una consulta, saliendo lo de las parejas, ¿no? Y volviendo a insertarnos en el tema actual. ¿Cómo viste a la gente con estas nuevas herramientas que hay que sí o sí utilizar porque presencialmente no se puede hacer terapia? ¿Cómo la notaste a la gente? Bueno, mira, vuelvo a hacer esta salvedad, perdón que sea muy insistente, pero yo... la gente, o sea, como en general, es una muestra muy pequeña de la gente que tengo yo. Yo hablo por algunas personas que escucho y conozco. Algunos lo llevan bien, lo llevan... se recrea algo del encuentro con un psicólogo, que es un encuentro muy especial. En cada caso, cada uno va al psicólogo a algo especial, algo distinto muchas veces, no todos van al psicólogo a lo mismo. Uh-huh. Y a veces hay muchos que mediante estos medios logran restablecer eso, ¿no? Restablecer eso a lo que venían al psicólogo, ¿no? A charlar, a ser escuchados, a escuchar un consejo, y algunos no, y algunos no quieren algo de eso, no se animan a ese dispositivo, y lo cual es muy entendible, ¿no? Porque uno también, para hablar con alguien, tienen que estar muchas cosas dadas, ¿no? No puede más para hablar de los temas más profundos de su vida, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber un encuadre, ¿viste? Algunos no lo pueden llevar mediado por una pantalla, mediado por un teléfono, y es muy entendible, porque realmente se trabaja con un material muy delicado, ¿no? Que es, las vidas de las personas, los destinos de las personas. Entonces, hay que cuidarlo mucho eso, ¿no? Tiene que estar muy cuidado eso. Sí, es verdad. La verdad, tiene muchísima razón, licenciado. Es así. Bueno. Nicolás, me están por mandar una pregunta. Y me mandaron una pregunta y después la borraron. Parece que se arrepintieron. Bueno, eso, es ese. Da para interpretarlo a eso. Lo pero le digo, pero mandame un audio. ¿Viste cuando no se quieren mandar al frente la gente? Sí, sí. Desde Tucumán te quieren mandar. Yo digo, ¿qué pasó? Se borró el, mirá, borró el audio. Justo que lo estaba por mandar acá. Me preguntó, a ver, eso. ¿Qué pueden hacer para forzar mejor el vínculo? ¿Forzar? Mejor el vínculo. Forjar. No, yo lo, claro, los vínculos hay que tratar de no forzarlos en la medida de lo posible. Y bueno, para forjar el vínculo, no sé a qué vínculo estamos haciendo referencia. Ni la pareja. La pareja. Bueno, cada pareja algo arma esto que vos decías, ¿no? Esto de reinventarse. En cada pareja hay un invento, ¿no? Si no, es muy difícil relacionarse con alguien que no quiere lo mismo que nosotros, que en un momento pensamos que sí, ¿no? En un momento cuando conocimos a esa persona, por ahí pensamos que queríamos lo mismo. Era todo pasión, era todo sexo, dale. Exactamente. Era todo sexo, te gustaba, todo, decías que sí, se reía de las cucarachas y ahora... Y después nos damos cuenta que, claro, que a veces es un extraño, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí se pone a prueba la cuestión, ¿no? Cuando algo de eso empieza a aparecer, y ahí hay que saber inventar, hay que saber soportar cierta lejanía, cierta distancia ahí, ¿no? Y esto, bueno, esta experiencia de convivencia obligada... Nos está poniendo a prueba. Yo creo que hay muchos que logran hacer esos inventos, logran reinventarse, como vos decís, con sus parejas, pero tiene que pasar por ahí, ¿no? Si uno se queda esperando que este amor del principio que vos decís, de la pasión absoluta, se mantenga todos los días igual, y yo creo que se va a quedar esperando mucho tiempo y nos va a dar mucho laburo a los psicólogos, ¿no? En ese sentido, lo veo más difícil por esa vía, ¿no? Ahí te mando el audio. Ahí te mando el audio, mirá, escucha, a ver. Bueno, está bien. Mi pregunta es, ¿cómo mejoraría el vínculo de la pareja estando en una situación de crisis como este ahora, el tema de la cuarentena, de estar encerrados y de no soportarse? Y bueno, esa es mi pregunta. Bueno, qué duro, ¿eh? Algo de lo que había dicho, pero me parece que un consejo, digamos, es difícil dar consejos con alguien que, bueno, con la que una persona con la que nunca hablé en mi vida, ¿no? Pero estoy haciendo un ejercicio un poco audaz de la profesión, digamos, pero un consejo me parece que es intentar sostener espacios propios, ¿no? Aunque sea en la misma casa, ¿no? Pero esos espacios propios pueden tener que ver con cosas que uno hace y que no necesariamente tiene que participar la pareja, ¿no? Eso se puede hacer. Eso no es que no se quiere a la otra persona, ¿no? Hay que... Sí, algo de eso se puede fomentar. Yo creo que si las cosas están muy difíciles... ¿Ella es Ariana la que mandó el audio? Sí, Ariana. Bueno, yo creo que si las cosas están muy difíciles ahí... Desde Tucumán, ¿eh? Bueno, ¿en Tucumán cómo está la situación? Tranquila está la situación en Tucumán, está mucho más tranquila. La cuarentena se respeta, pero nada que ver con lo que está pasando acá. Ok. Bueno, me parece que hay que buscar espacios propios, ¿no? Para que no se llegue a estallidos, no se llegue a confrontaciones demasiado fuertes, digamos. Porque en estos momentos estamos con menos recursos para resolver estos temas. No nos no podemos rajar, ¿no? No podemos tomar un tiempo así tan fácilmente, ¿no? Estamos con menos recursos en ese sentido. Entonces, bueno, hay que, de la medida de lo posible, seguir apostando a buscar espacios propios, aunque estemos con la otra persona, ¿no? Esos espacios propios pueden ser una actividad que nos guste, algo que nos distraiga, ¿no? Que nos pueda separar un poco, tomar un poco de distancia de eso que a veces se traba entre las parejas, ¿no? Se enreda, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar esa forma, me parece. Bueno, ¿qué podemos pedir acá, Claudia? Bueno, sí, Nicolás, te invitamos, te podemos ir invitando para el programa de momento, porque a la gente le da una mano esto, no sé si me entendés. Sí, claro, claro. Grande, grande Nicolás, viste, bueno. Viste, pensé que al principio era pasión y ahora me tenés que soportar. Para cerrar, ¿no? Qué jodida es la convivencia, es muy jodida. Bueno, Nicolás, ¿cómo es tu nombre y apellido? Nicolás Mácora. Mácora. Mácora, Mácora. De Capital Federal y al mundo. Qué de grande, barrio Saavedra, Nicolás. Sí. De Saavedra. Gracias, Nico. La semana que viene bueno, te vamos a pedir que por favor interactúes con nosotros también, porque la gente realmente necesita ese consejito que realmente a veces no tiene la posibilidad de tener el psicólogo. Digo la verdad. Hay gente que realmente escucha la radio y esto también es como para ayudar al prójimo también, la verdad, posta, Nico. Muchas gracias. En serio. Bueno, Ariel, me alegro y les mando un saludo muy grande a ustedes. Muchas gracias por participar, la verdad que me dejaste el ego allá arriba. Bueno, adiós, adiós, nos vemos. Hasta luego, Nico. ¡Qué grande! Claudia, ¿qué tal? ¿Qué te pareció, Claudia? Perfecto, perfecto. Te corrijo una sola cosita. ¿No Ay, es? Qué raro. Obvio. Ella es la estructurada. Es el consejo que nos da el psicólogo. Los psicólogos nos dan herramientas. Bueno, para poder salir adelante frente a nuestra necesito que me ayude. Sí, estoy cada vez más loco. Sos vos el tema, ¿viste? Sos vos. No, pero la gente realmente necesita esa lamentablemente, porque no escucho en la televisión, están todo el día meta, paca, qué lindo programa, pero están todo el día chamacando, y uno se llena de bronca, que esto que el otro día, es bueno relajar a las personas, darle un consejito, y como decís vos, una salida, herramientas para poder seguir viviendo, porque esta vida no es tan fácil. No. Es complicada. ¿Vamos con un tema musical, Claudia? Dale, mientras esperamos a ver si tenemos ahí alguna comunicación. Dale, como siempre, animate más. Y bueno, recién estuvo un Nicolás, un psicólogo de aquello divino. Y bueno, con Claudia para vecino. Dale, como siempre, animate a más. Ya no me equivocaba, hace tiempo sí sabía, te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Que se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. De suerte, cuando anoche me decías que todo siga en pie, solo fueron más mentiras. Cuenta que tan solo era una parte. Hola, Claudia, estamos en el aire. Justo me estaba mandando un mensaje el muchacho del Shopping Verde. Es cierto, los pedidos son al 1561-590202 y las entregas son martes, jueves y sábado. Los pedidos durante toda la semana al 1561-590202 al Shopping Verde. Que está ahí, justo estaba escuchando el audio, pero mandaste un audio de 2 minutos que no puedo escuchar porque estoy justo con en el trajín este de Leandro de la radio. Decime, hola. Hola, ¿cómo anda? Marinero. Señor, hola. Claudia. Sí, yo acá estoy. A ver si nos puede escuchar bien. ¿Nos escuchás bien, compañero? Sí, yo lo escucho bien. Ah, genial. Estamos ahí, entonces lo presento. Dale, Claudia, dale. Estuvimos hablando de un barco argentino que está en el exterior, que está desde diciembre, con toda tripulación argentina. Entonces nos pudimos comunicar con uno de los tripulantes argentinos, que es Claudio Benítez. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Habla Claudia Palavecino de este lado. Hola, Claudio, te estás saludando. Claudia Palavecino, ¿estás al aire todavía? ¿Estás llamando desde Haití? Me parece que está complicada la comunicación, ¿eh? ¿Puedes fijarte, Charlie? ¿Batman? Se cortó, Claudia. Se cortó. Bueno, Claudia, Claudio Benítez es uno de los marineros, ¿no, Claudia? Que está varado en Haití. Sí, no sé si en realidad es varado la palabra. Yo digo varado porque soy de tierra. Está fondeado, bueno, pero la gente... Es más, él me pasó información que están fondeados en Martinica, Isla Virgen Francesa. Mirá dónde están. Pero el barco en sí está trabajando. Hola. Hola, Claudio, ¿estás ahí? Hola, Claudio. Sí, te escucho. ¿Me escuchás bien? Disculpa, se va cortando y te volvemos a llamar. ¿Estás fondeado en Haití? No, estamos fondeados en... Ya salimos de Haití, ahora estamos fondeados en la Isla Virgen de Martinica, Isla Francesa. Fueron los que tuvieron el problema este que con los piratas, ¿no? Claudio, como que lástima, Claudia, se está recortando. Estamos complicados, parece, con la señal, ¿no? Quizás por el tema también de que están fondeados, ¿viste? Entonces también la señal por ahí va y viene. ¿Cómo nos escuchás, Claudio? Qué lástima, che. Y bueno, ¿sabes qué? Podemos intentar... Ahí está hablando, a ver. Hola, Claudio, te estamos hablando del fondeo donde estás y lo que pasó con los piratas que atacaron el barco donde están ustedes. Hola. Estamos complicadísimos, me parece, con la señal hoy. Y no es fácil, Ariel. No, Clau, hacemos una cosa. Porque sí. ¿Qué te parece si para la semana que viene, vos en la semana, a ver si está ahí? Hola. ¿Está ahí? No. Se corta, sí. Se corta. Claudia, hacemos una cosa. Hacés la parte periodística grabada y la pasamos en momento. ¿Qué te parece? Dale, más organizado. Para que el muchacho, porque debe estar hasta las manos, porque justo está, como dijiste vos, en su horario libre, que debe ser, no sé, las 5 de la madrugada, no sé qué horario es ahí, y fondeado, como se dice, en el medio del mar, ¿no? Uh-huh. Y estaba de guardia. Él es un marinero que pertenece a la sección de cubierta. La sección de cubierta son los marineros, porque después tenés la cocina, bueno, y todo el resto del barco, ¿no? La gente que tripula el barco. Y sí, están fondeados, pero el barco está trabajando desde diciembre. El tema acá es el siguiente, que a ver, ellos cuándo pueden volver, porque la tripulación se tendría que haber renovado ya. ¿Así cuánto se tiene que renovar? Y ellos iban por 3 meses. El barco pertenece a una empresa que se llama Maruba, de acá de la Argentina, que tiene varios barcos. La tripulación tenía que haber renovado, pero bueno, tenemos el tema de la cuarentena y es complicado, ¿no? Como para repatriar gente. ¿Y esa gente y esas personas necesitan ver a su familia? Y digamos que sí, como todos, pero ellos están a muchísimos kilómetros de distancia, entonces también es mucho más complicado. Imagínate que ahora no pudimos terminar de hacer una comunicación, lo que debe ser una comunicación para ellos con la familia. Por el amor de Dios, por el amor. Bueno, ¿sabes qué podemos...? Y tanta gente se fue de vacaciones y ellos que realmente necesitan volver, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto. Ellos que realmente necesitan volver. Hay otras que se fueron de vacaciones y, bueno, la agarró la pandemia y otros que no quiero decir que se fueron porque no soportaban este gobierno, hoy quieren volver y ser repatriados. Ese es el tema, es el punto más original, ¿no, Claudia? Para nosotros... Sí, bueno, y mira, te voy a leer algo que él escribió en el Facebook y por ahí, por ese lado, hubo medios que tomaron la noticia con respecto al abordaje de piratas de piratas del Caribe, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, para que te lo voy a comentar, que lo tengo por acá. Algo que puso él y la verdad me pareció muy de película realmente. Porque yo eso lo veo en las películas, no pensé que eso... No es real esto, es real. Era real, ¿viste? Es real. Entonces él escribe, mira, para que estoy acá con la tecnología... que a veces se complica un poquito, pero bueno, ahí estamos. Dice, esto lo escribió el 19 de mayo él. Dice, buenas tardes. Esto que estoy relatando no es una segunda parte de alguna película. Esto que les voy a contar nos pasó en vivo y en directo. Fuimos abordados por piratas de Haití en zona de fondeo, siendo entre las 20 y 21 horas, o sea, durante la noche de este domingo pasado. Nos abordaron, subieron por el escobén del ancla de popa del buque. O sea, vos imaginate, trepando. Sí, sí, sí, sí. ¿Te imaginás esa situación? Es una locura. Sí, están preparados para eso también. Sí, dice, subieron agresivos, armados con machetes, tridentes y cuchillos. Tomaron por sorpresa al marinero de guardia, aprovechando la oscuridad del momento. Le ponen un machete en el estómago y le piden nerviosos en su idioma que les entregue el teléfono y todo lo que tenían en su poder. Lo mismo hacen con otros marineros a quienes amedrentaron, más haitianos armados. Comienzan a robar los cabos del barco. ¿Sabes lo que son los cabos, las, no? Sí, las sogas. ¿Las sogas? Sí, sí. En ese momento, un engrasador escucha ruidos y ve, para su sorpresa, que tienen a sus compañeros apuntándole con armas blancas. Corre dando la alarma y despertando a toda la tripulación, que en un segundo salimos a cubierta a rescatar a nuestros compañeros. Para todo esto, los oficiales se encuentran en el puente y falta la presencia del capitán, dice ahí, ¿viste? Le habla un poquito de la empresa y de todo. Pero después, al final, dice, solo le pido a Dios y a mis compañeros nunca bajar los brazos y seguir unidos para un pronto regreso o para lo que tengamos que enfrentar en el futuro incierto de esta travesía. Por el amor de Dios, bueno, que Dios los bendiga a todos, de verdad, y ojalá que el gobierno se haga cargo también de esto, sobre todo las cosas de esta gente que realmente necesita volver, ¿no? Porque hay otros que se fueron de vacaciones y ellos fundamentalmente se fueron a laburar. Sí, y hay un parrafito que dice, somos una tripulación de argentinos que salimos un 20 de diciembre de nuestro trabajo en el Caribe. Nos afectó la cuarentena del virus y no podemos regresar a nuestro país, a nuestro hogar. Hoy nos visitan piratas. ¿Qué más nos tiene que pasar para poder volver a nuestro hogar sanos? Dios mío. Ay, Dios mío. Por el amor de Dios. Bueno. Vamos a tratar de hacer una comunicación porque me parece que es importante. Sí, sí, sí, claro, sí, por supuesto, sí, que es recontra importante porque tenemos que sostener la noticia, que realmente otros lugares no se hacen cargo porque no es económicamente, no les conviene, o porque no los favorece tal vez con alguna empresa o con el gobierno, con esto o aquello. Así que yo no estoy en contra de este gobierno, pero hay cosas que tendrían que pasar y que darle bola también, porque son seres humanos como todos, que realmente necesitan el respeto de todos y la información, pasarla como corresponde. Gracias, Claudia, sos una grosa. Bueno, Ahí está por llamar una última notita que teníamos al aire, que ya se van a comunicar, así... ¿Está el teléfono del DJ? ¿Con ritmo? Pará, ponele ritmo a esto que viene el bosque, ¿no para? Ah, no, el bosque, pobre, qué grande, che, así que hay un DJ que se pone a las 9 de la noche a joder con los vecinos. Así es. Está bien, la fiesta es privada. Ahora él va a salir y nos va a contar un poquito lo que hace. Dale. De zona sur, mira. A ver, la música se viene a las plantas, acordate. Shopping verde. Dale. Dale, a ver, hola. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te va? Hernán Castro te habla, ¿cómo estás? Hernán Castro, suena hasta, viste, tipo publicidad. Con ustedes, DJ Hernán Castro. ¿De dónde sos, Hernán? Loma de Zamora, Loma de Zamora, zona sur, ahí estaba escuchando. Te agarra una mala leche lo de... ¿Viste? Gracias, disculpa. ¿Viste cómo hay en otros programas de televisión cambian la noticia y se ponen a reírse y joder? Y yo tuve que hacer eso. Es lamentable, ¿no? Gracias por estar escuchando, en serio. Es lamentable esto. Que te aborde un barco de pirata, la verdad que es como que te compres un circo y te crezcan los enanos, más o menos. Olvídate. Naka. Aparte, los muchachos, imagínate que están recontra jugados los africanos. Hiperjugados. No, tremendo. ¿Entendés? Ellos se la juegan, vos te movés y te cortan el cuello de una, ¿eh? Acá sí, no hay titía. Creo que de una u otra forma no está muy alejado tampoco de la situación que le pasa hoy por hoy a los laburantes en la Argentina. De una u otra manera, con distinto cuchillo y con distinta suba al cuello. Sí. Pero bueno, hay que ponerle una sonrisa, como digo siempre, a toda esta situación. Y siempre animarse bueno, más. Es verdad. Los problemas uno tiene que sortearlos, tiene que esquivarlos, tiene que solucionarlos, tiene que darle para adelante como siempre. Creo que esa es la clave de la vida, de una u otra forma. Bueno, pero me enteré que haces feliz a la gente, loco. Sí, corrijo el término que dijiste, joder a los vecinos, porque estoy años luz de eso. Sí. La verdad que no, mi intención... Se ponen a joder los vecinos con vos, eso quise decir. No. No, realmente lo que se vive en el barrio es algo muy lindo, ver la gente cómo espera ese momento. Hasta hace unas semanas lo hacíamos todos los días de la semana con noches temáticas. Después, como se fue abriendo de a poquito el tema de la cuarentena y muchas actividades fueron volviendo a su normalidad, entre comillas, ahí optamos más que nada por decir, bueno, vamos a ponerle fichas a los viernes y a los sábados, porque de una u otra manera tampoco la idea es, como dije antes, molestar a nadie. Entonces, bueno, le regalamos un momento de distracción, un momento de interacción también entre todos los que se van comunicando. Yo pongo música en vivo ahí en el balcón, estoy en la avenida Mex y Sisto Fernández, en pleno corazón de Lomitas, y asimismo, bueno, se fueron generando un montón de cosas a través de la música. En primer lugar, comunicación entre gente que por ahí no se conocía, se hizo como un club de amigos virtual, y en lo que es el tema de asistencia a gente que por ahí lo necesita mucho, gestionamos donaciones para gente en situación de calle. Ahora estamos acompañando a un merendero que se llama Soñadores de Lomas, y la primera acción que realizamos fue gestionar insumos para los profesionales de la salud que realmente trabajaban en una forma totalmente arriesgada, esa es la palabra. Nuestros héroes hoy por hoy. Así es, te digo, hospitales no solo de Loma de Zamora, voy a mencionar el Gandulfo, sino el Oñatibia de Rafael Calzada, el Hospital Rivadavia de Capital, unos cuantos hospitales estaban trabajando los médicos sin los elementos. Llámese, por ejemplo, máscara de protección, los barbijos N95, y hasta te puedo llegar a decir que en Mar del Plata pasa exactamente lo mismo. ¿Qué lo parió, loco? ¿Qué lo parió? No, me sonó medio, capaz que sin querer, sonó medio gorila lo mío, de joder a los vecinos, porque la verdad que no es una forma de reactivar a la gente, porque están ahí departamentos y la gente realmente no tiene un patio como corresponde. Entonces tiene que haber un... Y yo empecé a ver esto de los DJ y de la gente que tiene en Roma, en los edificios, que todo el otro, y de repente vos haces esto... Y nosotros solamente lo haces para salir en YouTube, como muchos, te lo voy a decir así personalmente, y para que te escuchen a vos, sino por un sentido, le estás dando un sentido a todo esto, que es ayudar al prójimo también. Ese es el gran punto acá. En realidad esto es un gran canal de comunicación. Yo sinceramente no es que lo hago por salir en YouTube, ni tampoco... Exactamente, eso es lo que quiero corregir. No, ni tampoco hago un vivo para que vean los equipos que tengo, no es la intención. Sí. Fíjate que lo que yo primero quise resaltar, yo tengo una empresa de carteles luminosos, entonces todos los días voy armando una palabra con una frase motivadora. El primer día, que fue el 24 de marzo, puse no salgas. Después, por ejemplo, el día de Malvinas, que fue el 2 de abril, puse héroes. Cuando se demó el tema este, que estalló en todos lados, que los médicos necesitaban insumos, pusimos la palabra médicos, y de ahí en más pusimos un montón de cosas, luz, ayudar, fe, amor, o sea, tratar de vincular esa hora para que la gente vea un cartel y vea una luz de esperanza. Esa es la idea. Más allá de la música, como digo siempre, que por ahí te puede gustar o no te puede gustar, pero es un momento en que la gente, y sobre todo la gente grande, que la que está sola, lo espera el momento con una alegría que no te lo puedo explicar, porque a través de los miles de mensajes que me van llegando todos los días, o audios que recibo, la verdad que es una caricia al alma que en estos momentos es importantísimo. Hola Hernán, desde acá te saluda Claudia Palavecino, yo estoy haciendo la parte virtual, digamos, del ¿Cómo programa. Estás, ¿cómo estás, Hernán? Buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Sí, te estaba escuchando y también te veo, porque yo esto lo descubrí, Ariel, viste, lo vine descubriendo hace un par de semanas en las redes sociales que estaba, y viste cómo soy yo, que cuando algo anda ahí dando vueltas tengo que ver qué es. Y bien, por medio de una amiga, Mariela, recibo así como invitación, entonces yo tengo que ver qué es esto. Y empecé a verlo y me enganché, y la verdad que es como si el balcón, vos mirás la imagen y está el balcón, las luces, el DJ ahí, y vos escuchás la música y decís, estoy bailando ahí, vamos a bailar en casa, decís. Entonces también tiene una cuestión de hacernos pasar un momento lindo a la gente y poder disfrutar desde otra manera, no solamente para la gente de Lomas, sino para otras localidades, para el país, para la provincia. La verdad que está bueno esta manera virtual de que nos tenemos que empezar como a adaptar o acostumbrarnos ahora que no tenemos lo presencial, me parece sumamente importante. Sí. Y anoche te miraba justamente y veía los mensajes que te escribía la gente y todo. Sí, es una discoteca virtual, es un encuentro que te digo, está conectado gente de Suiza, de España, de Estados Unidos, de otros países, de otras localidades. Hay gente, por ejemplo, que me escribe de Quilmes, de Avellaneda, Lanús, Monte Grande, Palermo, hay gente de San Luis, de Córdoba, Rosario. Es realmente algo increíble, o sea, que esto trasciende las fronteras de la música. Y mismo, mirá, ayer estaba hablando con un colega que bueno, él también está haciendo vivos y demás, y bueno, estábamos hablando de la música, él me dice, no, sí, yo pongo la música que yo quiero, me comentaba él, porque cuando voy a una fiesta en realidad hay que poner lo que quiere la gente y demás, todo. Y me dice que bueno, porque yo no hacía eso, de poner ese tipo de música, pero digo, porque la idea mía va más allá de poner un poco de música, es simplemente llevar un momento de alegría a la gente. Que me acuerdo cuando hicimos una noche retro con música del Club del Clan, que estamos hablando de música de los 60, 70 sí, y demás, ¿oh? Buenísima para mí. No, fue tremendo, o sea, el agradecimiento de la gente fue enorme. Tengo un vecino, Charlie, que es ex piloto de Aerolíneas Argentinas, que siempre pide Creedence, y la alegría de una persona porque le pongas un tema, o sea, un tema o por ahí un minuto de un tema, todo, es la verdad muy fuerte, realmente muy fuerte. Y en estos momentos tratar de acompañar al que no la está pasando bien, porque el encierro genera mucha angustia, a todas las situaciones en general, o sea, ver cómo está cambiada la situación geográfica, comercios cerrados, el factor económico, los que estamos sin trabajo, que bueno, me incluyo en este rubro. Yo todo lo vinculado a eventos lo tengo totalmente paralizado, que era el 100% destinado de ingresos, de tiempo. Mira, claro, te explico la parte un poco mía. Yo tengo 20 años de boliche, laburando la noche. Bien. Y conozco a los DJs de acá de Quilmes, y voy a decir, la pucha, y yo me han comentado, por supuesto que hay lugares que la están sufriendo mal, porque primero no estaban en blanco, laburaban el noche a noche, imagínate, tantos sí, años. Y de repente, de un día para el otro, te quedaste sin boliche y era tu fuente de trabajo. Sí. Es una cosa... Sí. A mí también me ha pasado, he trabajado muchos años en discotecas y demás, todo. Al día de hoy tengo dos salones en Capital Federal, los cuales el día 19 de marzo tuve que dejarlo stand-by, y bueno, la cantidad de eventos que tengo adentro para reprogramarlos y todo, como te decía. Yo también tengo la empresa que es Letras y Eventos, que brindo el servicio de carpintería para un montón de salones, ambientadores y demás, y por hoy, nada. Y lo más triste de todo es que no hay algún anuncio oficial ni tampoco hay un acompañamiento oficial. Vos decís de la gente que está en trabajando en negro, obviamente, en todos los ámbitos de este país. Yo te digo que estoy trabajando y trabajo en blanco y mi categoría de monotributista no ingresó en ningún tipo de ayuda. Y considero que un crédito que hoy por hoy te da el gobierno de 150.000 pesos, cuando no hay un panorama firme que vos puedas llegar a generar algo y lo puedas devolver, la verdad que no sirve para nada. O sea, un crédito teóricamente tenés que devolverlo, por más que sea tasa cero. La verdad que no lo veo. Con 150.000 pesos y encima vivir, ¿cómo haces? No, es complicadísimo realmente, Hernán, como todo lo que está sucediendo. Por eso mismo me parece sumamente importante lo que vos hacés y lo que podés ir generando, y este tema de los comedores también, que por ahí me decían que bueno, que estaban haciendo acciones con el comedor, que iban a haber ollas populares en los comedores. Sí, hoy justamente 20 horas el merendero Soñadores de Loma amplía, o sea, ellos se dedicaban nada más que a darle una merienda a los chicos. Hoy por hoy, ante la situación, es como decidieron hacer una olla popular. Y bueno, los estuvimos acompañando, hoy les llevé ropa, calzado, les llevé alimentos, les llevé harina, leche, utensilios también, vasos, palo de amasada, o sea, todas cosas que me fue entregando la gente. Que digo yo, ahí está la importancia de la música. A través de la música se generó un canal de comunicación que si no antes no hubiera existido. Si bien yo hice varias cosas a nivel solidario, conseguir una silla de ruedas para un chiquito o conseguir ropa, que también lo he hecho varias veces, pero esto se armó un canal de comunicación enorme, la verdad que enorme. Y el hecho de también hoy hice un vivo en Instagram, que bueno, justo cuando le estábamos entregando las cosas a la gente y demás, todo, que es lo que también noto, que la gente que me acerca una donación sabe que las cosas llegan. Sí. Y eso también es importantísimo. Ah, recontra importante. Sí. Tal cual. Nosotros hacemos programas de radio, y eso es lo que estamos puntualizando con Claudia, no por el solo hecho de hacer una parte periodística ni decir vamos a ser famosos o contar la verdad, sino también porque tenemos un comedor ahí en Plátanos y siempre estamos dando publicidad, ¿entendés? Para que la gente se dé cuenta de que la está pasando mal, hay otra gente que la está pasando mal, porque eso hacer un programa de radio sin sentido, para nosotros no teníamos sentido. Claudia se pela la ceja ahí buscando las primicias, porque la verdad que es una grosa Claudia como periodista. Y el punto es ese, está bárbaro lo que estás haciendo, está bárbaro, te felicitamos desde acá, de Berazate, y ojalá, queríamos que se extinguieran los comedores, pero realmente se duplicaron con todo lo que está pasando hoy, por esta lamentable pandemia. Sí, es lamentable, podríamos hablar un montón de eso. Lo que tiene que hacer hoy por hoy la gente es meterle buena energía, meterle pilas. Esto, más allá de la pandemia, viene largo. Va a venir una situación muy difícil en el país, que hay que agarrar la bandera política, guardarla en un cajón, darle para adelante, limar diferencias, limar asperezas, y la sociedad se tiene que dar cuenta que si no le ponemos el corazón, si no le ponemos el amor a lo que hacemos, ningún político nos va a venir a tocar el timbre a solucionar las cosas. Olvídate, por eso siempre animate a más. Hernán, una última cosita, que por ahí me comentaste, o me comentó Mariela, la chica que me mandó toda tu información y todo, que próximamente estaban con proyectos nuevos, que querían armar algún canal de comunicación más importante que el que ya está, bueno, todos son importantes igual, ¿no? Pero algo que tenga que ver con la radio. Sí, correcto. Como vimos que, bueno, esto de poner música en el balcón, yo sé que tiene una fecha de vencimiento, porque es una cuestión lógica, una vez que se abra la cuarentena y demás, todo, y una vez que se abra mi trabajo, no voy a poder estar un sábado a la noche poniendo música de balcón, o un viernes tampoco. Entonces digo, bueno, esto tiene que ser un recuerdo para la gente, de decir, bueno, en la cuarentena, en la zona de Lomitas, para todos los Más de Zamora y para todo el mundo, estuvo Hernán acompañándonos. Y bueno, se me ocurrió la idea de canalizar todo eso armando una radio. Así que estamos armando una radio online, que si Dios quiere, en estos días ya vamos a estar haciendo las emisiones de prueba y demás. Pero también vamos a tener mucha tarea solidaria con relación a decir no perder esto, o sea, no perder este canal de comunicación, este canal de ayuda que es muy, pero muy, pero muy necesario. Así es, Hernán. La verdad que buenísimo que haya gente que se anime, como dice Ariela, que se anime a más, que quiera más, que haya solidaridad, porque en este momento eso es lo que realmente tiene que sobrar. Sí. Sí, sí, como es el tema de Ricky Martin, hay que pedirle más a la vida, es así, eso es lo que tenemos que hacer todos, tenemos que dejar la mala energía, tenemos que dejar a veces el orgullo y tenemos que darle para adelante. Yo creo que esa es la clave de este momento es una piedra que se cruzó en el camino mío, que se cruzó en el camino de todos los argentinos, que se cruzó en el camino de un montón de personas en el mundo. Entonces, tenés dos opciones, o esquivás la piedra, o haces que la piedra te pise. Y bueno, si la piedra te pise, empezás a sacar el pie y dale para adelante. Y si querés cargarla, y si querés, empujala. Pero no dejes que la piedra te detenga. Esa es la clave, y bueno, es el mensaje que yo le quiero dar en el día de hoy a ustedes, a toda la audiencia y demás. No tomen esto como algo trágico, sino como una enseñanza de vida que nos enseñe y nos ayude a ser cada día mejor. Bueno, la verdad que... Bueno, no te olvides de nosotros cuando hagas el programa de radio online. No te olvides, ¿no? ¿Sí? No. Ahora, mirá, no te vamos a despedir, te vamos a decir un hasta luego. Apoyamos mucho lo que haces y nos sentimos identificados con vos y está muy bueno lo que haces. Lo que necesites de nosotros, de Claudia Palavecino y de la radio, lo que necesites difundir, no tenemos ningún tipo de problema, mandalo, porque sos uno más de esas personas que realmente queremos en Argentina. Que nos metamos, bueno, que nos metamos a ayudar al prójimo como corresponde. De eso se trata. Gracias. Yo también estoy a plena disposición. Espero, bueno, cuando todo esto se pueda acomodar de una u otra manera, que tengamos la posibilidad de conocernos en persona. Desde ya que, bueno, espero que sea pronto. Sé que va a ser difícil el camino, pero bueno, espero que sea pronto, que todo se acomode de la mejor manera posible, lo más rápido posible. Más que nada por el bien de toda la gente. Bueno, ¿lo despedimos, Claudia? Lo despedimos y nos tenemos que despedir nosotros también. Nos quedamos hasta la semana que viene. Igual la semana que viene, si podemos, vemos lo que hace y lo hacemos al principio del programa. Dale. Si te parece. Cuando quieran. Hoy a partir de las 21 horas me pueden ver online a través del Instagram mío, que es Hernán Castro OK, Hernán Castro OK, o si no, bueno, a través del Facebook, que me agregan como amigo y demás. Así que bueno, hoy a partir de las 21 horas ahí los espero para que se sumen a este canal virtual. Y bueno, siempre tienen las puertas abiertas, no sé si decir de mi balcón, pero bueno, las puertas de este grupo hermoso que se fue armando, y ojalá tengamos muchas, pero muchas buenas acciones para hacer en conjunto. Qué lindo que la gente tenga eso, que el argentino tenga esa calidad, de eso se trata. Es así. Gracias a ustedes por el espacio, por la nota, por haberme contactado, por haberme buscado, que eso es lo más importante. Así que bueno, acá estoy a plena disposición y bueno, a seguir metiéndole buena energía. En un ratito me van a poder ver, así que nada, disfrutemos la noche del sábado, disfrutemos lo que tenemos y vivamos con una sonrisa a pesar de todo. Disfrutá tus momentos. Gracias, igualmente. En serio. Gracias. Bueno, Clau. Ari, nos vamos a despedir, espero que esté en línea él, que se escuche el tema que tenemos dedicado para él y para toda la gente. Dale, y bueno, el línea. Shopping Verde, te acordate, Shopping Verde, calle 158, número 4544. Bueno, vamos a ir arreglando las publicidades de a poco. Un saludo a toda la gente. Gracias, Claudia. Grosa. Saluditos que me quedaron ahí colgados. Para mis amigos de teatro y para Verónica Vargas, que me estuvo ahí al pie desde las 4 de la tarde escuchándonos. Oh, grosa. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene con Claudia Palavecina, periodista de momentos, el señor Charlie o Batman, y quien te habla, Ariel Méndez. Y dale, como siempre, anímate a más. Dale, hasta la semana que viene. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show.